Parte 2. Triste suena mi guitarra y el asunto lo requiere. Ninguna alegría se espere si no sentimos lamentos de aquel que en duros tormentos nace, crece, vive y muere. Es triste dejar sus pagos y largarse a tierra ajena, llevándose la alma llena de tormentos y dolores. Mas nos llevan los rigores como el pampero a la arena. Irse a cruzar el desierto lo mismo que un forajido, dejando aquí en el olvido, como dejamos nosotros, su mujer en brazos de otro y sus hijitos perdidos. ¿Cuántas veces al cruzar en esa inmensa llanura, al verse en tal desventura y tan lejos de los suyos, se tira uno entre los yuyos a llorar con amargura? En la orilla de un arroyo solitario lo pasaba, en mil cosas cavilaba, y a una vuelta repentina se me hacía ver a mi China o escuchar que me llamaba. Y las aguas serenitas bebe el pingo trago a trago, mientras sin ningún halago pasa uno hasta sin comer por pensar en su mujer, en sus hijos y en su pago. Recordarán que con cruz para el desierto tiramos. En la pampa nos entramos cayendo por fin del viaje a unos toldos de salvajes, los primeros que encontramos. La desgracia nos seguía. Llegamos en mal momento. Estaban en parlamento tratando de una invasión y el indio en tal ocasión recela hasta de su aliento. Se armó un tremendo alboroto cuando nos vieron llegar. No podíamos aplacar tan peligroso hervidero. Nos tomaron por bomberos y nos quisieron lancear. Nos quitaron los caballos y a los muy pocos minutos estaban irresolutos. ¿Quién sabe qué pretendían? Por los ojos nos metían las lanzas aquellos brutos. Y déle en su lengüeteo hacer gestos y cabriolas. Uno desató las bolas y se me vino enseguida. Ya no creíamos con vida salvarnos ni por carambola. Allá no hay misericordia ni esperanza que tener. El indio es de parecer que siempre matarse debe, pues la sangre que no bebe le gusta verla correr. Cruz se dispuso a morir peleando y me convidó. Aguantemos, dije yo, el fuego hasta que nos queme. Menos los peligros teme quien más veces los venció. Se debe de ser muy prudente cuando el peligro es mayor. Siempre se salva mejor andando con advertencia. ¿Por qué no está la prudencia reñida con el valor? Vino al fin el lenguaraz como a traernos el perdón. Nos dijo, la salvación se la deben a un cacique que manda que les explique que se trata de un malón. Les ha dicho a los demás que ustedes queden cautivos por si caen algunos vivos en poder de los cristianos, rescatar a sus hermanos con estos dos fugitivos. Volvieron al parlamento a tratar de sus alianzas o tal vez de las matanzas y conforme les detallo, hicieron cerco a caballo recostándose en las lanzas. Dentro al cerco un indio viejo, y allí a lengüetear se larga. ¿Quién sabe qué les encarga? Pero toda la reunión lo escuchó con atención lo menos 3 horas largas. Pegó al fin 3 alaridos, y ya principia otra danza, para mostrar su pujanza y dar pruebas de jinete. Dio riendas rayando el flete y revoleando la lanza. Recorre luego la fila, frente a cada indio se para, lo amenaza cara a cara y en su juria aquel maldito acompaña con su grito el cimbrar de la tacuara. Se vuelve aquello en incendio, más feo que la misma guerra. Entre una nube de tierra se hizo allí una mezcolanza de potros, indios y lanzas con alaridos que aterran. Parece un baile de fieras, según yo me lo imagino. Era inmenso el remolino, las voces aterradoras, hasta que al fin de 2 horas se aplacó aquel torbellino. De noche formaban cerco y en el centro nos ponían, para mostrar que querían quitarnos toda esperanza. 8 o 10 filas de lanzas alrededor nos hacían. Allí estaban vigilantes, cuidándonos a porfía. Cuando roncar parecían, ¡huancá!, gritaba cualquiera y toda la fila entera, ¡huancá, huancá!, repetía. Pero el indio es dormilón y tiene un sueño profundo. es roncador sin segundo y en tal confianza es su vida que ronca pata tendida aunque se dé vuelta el mundo. Nos averiguaban todo, como aquel que se previene, porque siempre les conviene saber las fuerzas que andan, dónde están, quiénes las mandan, qué caballos y armas tienen. A cada respuesta nuestra uno hace una exclamación y luego en continuación aquellos indios feroces, cientos y cientos de voces repiten el mismo son. Y aquella voz de uno solo que empieza por un gruñido llega hasta ser alarido de toda la muchedumbre y así adquieren la costumbre de pegar esos bramidos.